¿Cómo estamos, Coyomani? Acá desvelados, y digo desvelados porque se supone que en esta madrugada noche se cambia el horario de verano, ¿no? Bueno, para el horario de verano. ¿No es mañana? Bueno, pero pues ya estamos a 3 horas de cambiar el reloj. Ah, o sea, no es de domingo para lunes, es de sábado para domingo. Sí, es de sábado para domingo. Bueno, desde que yo tengo Ah, qué memoria, sí, bueno. desde sábado para domingo. No sé Ah, mira, exactamente no por sabía qué. porque yo estaba con la idea de que era de domingo para lunes, entonces ya me estaba haciendo la idea de que iba a dormir 1 hora menos. Qué bueno. No, pero es yo creo que es para que uno se adapte el domingo, bueno, supuestamente, ¿no? Sí. No, pero pues por eso tengo o traigo dos canciones. Bueno, una hace referencia a eso y la otra, pues más o menos. Pero bueno, eso es lo que después hablaremos más adelante. Y estamos en la emisión número 6, ¿no? 6 de la segunda temporada. Sale, Que 6. por cierto, estuve revisando la semana pasada, creo que terminando de grabar, no me acuerdo. Pero yo tenía la idea de que en los podcasts que salen en iTunes, por ejemplo, no tenían música registrada, que solo hablaban así sin violar los derechos de autor, pues, ¿no? Y no, estuve revisando varios, bastantes, y muchos infringen o sea, había uno de rock que pasaba canciones así como nosotros, ¿no? O sea, sin problema. Entonces, yo creo que vamos a estar investigando la manera de cómo actualizar el podcast para que salga en iTunes. Pues yo creo que a lo mejor, si tienes ahí como que una cuenta donde querías ganar, no sé si se gane lana ahí en iTunes, no sé. Yo imagino que si tienes algo así, Ah, ¿no? sí, puedes ponerlos gratis o cobrar por el podcast. La mayoría Yo me están imagino que gratis. si es gratis, o sea, pues no hay bronca, ¿no? Yo me imagino. Nada Sí, más que tiene sentido. pues sí, sacrificas en caso de que hubiera un ingreso, sacrificas eso, me imagino. Y ya gana el autor, ¿no? Porque si utiliza su contenido, pues ya le pagan al otro, ¿no? Me imagino. O O algo te así. bloquean. No, ahorita hablando de eso, apenas estaba transmitiendo Coyo Radio por Facebook. Me duró el gusto una semana. El primer día no pasó nada. El segundo día, tampoco. Porque más fueron 2 días de la semana anterior. De esta semana, el lunes, no hubo problema, pero para el martes que me bloquean la transmisión. ¿Por qué? Que según que porque tengo contenido de ahora sí que no es mío, ¿no? Y el siguiente miércoles, igual, casi al final, puse una de Britney Spears. Bueno, me pidieron una. Y tómala, que me cortan, ¿no? Y ya el miércoles, de plano, desde el inicio, nada más comencé con con el intro. Y vámonos. Entonces, los de Facebook pues ya están ahí a las Los vivas, ¿no? perros. Sí, perros, pues, se pasan, es cabrón. Entonces tengo que buscar ahorita otro lugar a donde transmitir. ¿Qué onda con eso de los derechos de autor? Bueno, porque hablamos un poquito de eso en el último podcast, ¿no? O sea, ay, Dios, deberíamos de darle un tema en específico. No sé si Pero está muy coincida. curioso ¿Mande? porque luego en Facebook yo he visto que pasan películas, caricaturas, así en transmisiones en vivo y no pasa nada. Y lo hacen hasta como por horarios. La ¿Cuál otra es la vez diferencia? estuve leyendo también, bueno, en el caso de la música es mucho más estricto que en otro tipo de medios, ¿no? A menos que, por ejemplo, en el caso, ves que pasan ahorita últimamente fútbol o algo así. Bueno, pues no tienen una pista, ¿no? O sea, digitalizada para que identifiquen luego la información de un partido de fútbol, ¿no? Pues es estándar. Pero por ahí estuve leyendo que no sé si te has dado cuenta que ya no ponen el sonido ambiente como era antes, ¿no? En primera por el famoso grito de guerra contra el portero contrario, ¿no? Pero últimamente ya ponen un ambiente ficticio. Y estaba escuchando, bueno, leyendo mejor dicho, que era para eso, para que cuando identifiquen Facebook o alguna otra plataforma, ¿no? YouTube o este tipo de soniditos, automáticamente bloquee la transmisión, ¿no? Entonces, imagínate, ya como todo ya es digital, pues la digitalización ya es diferente o muy diferente a lo que fue lo análogo, ¿no? Entonces aquí, pues como todos son ceros y unos, nada más con que coincida un lote, ¿no? Se llamaría en el proceso de la memoria, pues ya te identifican y tómala, te cortan. Pero pues también es un arma de doble filo, porque no sé si te enteraste, pero ahorita también varios sponsors de YouTube se están saliendo y ya no están, pues obviamente, pagando a YouTube como tal, los comerciales. Entonces, por una parte están censurando para no infringir estos derechos de autor, y por otra parte, el mismo sistema de cómo están creando las cosas está haciendo que los mismos que dan el dinero para los advertisements, ¿cómo se llama? Los anuncios, no patrocinen. Entonces va a haber menos videos y va a ser como un ciclo vicioso, ¿no? Mientras más te censuren y menos te paguen los sponsors, pues menos videos va a haber, ¿no? Y menos gente te va a ver, vas pérdida de dinero. Y ahorita YouTube ya no lo pueden parar, o sea, ya es... De hecho, Google no gana dinero con YouTube, pierde cada año con YouTube. Por eso sacaron YouTube Red, por eso hay varios servicios de paga en YouTube, etcétera. Porque no ganan, o sea, YouTube no es rentable para Google, es al contrario, les cuesta más de lo que ganan, y con esto, pues, peor. Pues, sí y no, porque, a ver, yo creo que sí ganan algo, o sea, no un porcentaje grandísimo, pero sí ganan, porque hay que ver cuánto contenido se está subiendo cada minuto, ¿no? O sea, una vez... Precisamente por eso no ganan. Porque tú como persona cualquiera puedes subir videos hasta de tu celular ilimitados, obviamente, ¿no? O sea, de la vida cotidiana, limitados. No vas a poner sponsors, pero ¿quién está pagando el host de esos videos? Tú no. Y tú puedes seguir subiendo diario videos a lo burro y nadie te va a cobrar nada en YouTube. Esos son los videos que hay más que los de suscripciones, que los de paga, etcétera. Y esos son los que minan en proporción a los videos rentables. Ok, tú tienes un bloqueador de publicidad en tu navegador. No, no, nice. O sea, cuando tú entras a YouTube y buscas cualquier video, te chuteas o esperas los segundos mínimos necesarios para quitar la publicidad, ¿no? Uh-huh. Sí, incluso si es un canal que a mí me gusta, me chuto todo el comercial, no hay bronca. No, y aparte así apoyas al canal, ¿no? Y apoyas a YouTube, claro. En este caso a Google, ¿no? Bueno, sí. Pues como hay software, ¿no? Por ahí que bloquea esas publicidades, ¿no? Eso es lo que muchos han comentado, que le hace daño a cualquiera que haga contenido y quiera recibir algo a cambio, que son centavos de dólar, pero pues ya pues de poquito en poquito, pues sí es una lanita, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que a veces... Un secreto a voces, ¿no? O sea, no tienen derecho a decir, oigan, vean mis comerciales, porque si no estarían infringiendo, ¿no? En en uno de los reglamentos, ¿no? O los términos de Google, sí, sí. En este caso de YouTube. Pero es inevitable mencionar que, pues, quienes sí ponen, porque no es la única fuente de ingresos, ¿no? Hay otras empresas que se dedican a poner comerciales en tu link, o sea. Por eso te preguntaba si tenías este tipo de bloqueo, porque cuando tú entras a YouTube y tienes este software, por ejemplo, yo he entrado a páginas, por ejemplo, de Nicolita Blog, yo que sepa, y les han preguntado, oigan, ustedes tienen un sponsor como que extra, ¿no? Al que de por sí da YouTube con AdSense, y decía, no, nada más tenemos ese. Incluso se niegan a recibir dinero, ¿eh? Ahorita que Yuko está embarazada, te digo porque yo lo sigo así muy seguido. Sí. Varios de sus fans les querían mandar ropa y dinero y ellos dijeron que no quieren, por una porque es muy caro mandar cosas hasta Japón y otra porque no, o sea, simplemente con que lo sigan viendo ya es suficiente para ellos. No, pero a lo que y voy, se me hizo eso muy padre. No, pero a lo que voy es de que si tienes este software, ahí te va poniendo el número de publicidad que va quitando o que va bloqueando. Nada más en Nicolita Blog, por lo menos ahí son de entre 60 a 90 digamos que capitas de publicidad que pasan, ¿cómo? No sé, pero están ahí como que a la espera de que en algún momento ante un video o algo parecido pues se lance, ¿no? Es esa publicidad que es como invisible o a veces te lo ponen ahí junto al video o si tienes virus en tu máquina, pues ahí aparece, ¿no? Pero hay un montón de otros tipos de publicidad. Y mejor no te digo de tipo Whatever Tomorrow, ¿no? Que aparecen más de 100. Inclusive deja de contabilizar ese software, ¿no? ¿Cuántas publicidades hay ahí inmersas, ¿no? Y que está bloqueando todo el tiempo. Pero es que en internet, por lo menos en los últimos, ¿qué serán? ¿3 años? ¿2 años? Fue la única forma de obtener ingresos a partir de la publicidad, ¿no? De ahí es que están dando la torre a la televisión, a la radio, otros medios, ¿no? Bueno, es que es lo que yo te iba a decir, por eso saqué a colación uno de Nicoyita Blogs. Por una parte, si te fijas, existen como dos tipos grandes, a grandes rasgos, de canales en YouTube. Los que lo hacen por gusto y los que lo hacen por dinero. Nicoyita Blogs se me hace que es uno de los que hacen por gusto, no por dinero. Y en contraste, por ejemplo, ¿quién vamos a poner? Yoya. Ajá. Entonces, yo creo que lo padre de YouTube era que cualquiera puede subir videos de lo que sea. De lo que sea. Llegó un momento en el que esto, bueno, yo como lo veo en YouTube, se está viciando en el sentido de que, como dices, ¿no? Ya no nada más es de dónde más conseguir dinero aparte de poner comerciales en tus videos, sino también, por ejemplo, Patreon. Ves que te pueden dar así como dinero mensualmente, ¿no? Para disque mantener el canal y vender mercancía, ¿no? Vender playeras y etcétera de cosas. Hacer tratos con otras empresas para que salgas, ¿no? Así con tu nuevo celular de Telcel, ¿no? Y ya te lo paga Telcel. O los que les pagan los viajes, las agencias de turismo, etcétera. Entonces, digo, por una parte está bien, ¿no? Que haya gente que pueda vivir de eso, porque sí está chido. Pero llega un momento en el que se vicia también la onda de la creación de cosas interesantes en YouTube. Como que se vicia, como que pierde mucha autenticidad lo que hacen solamente para ser comerciales, para tener dinero. Y en cambio, Nicoyita Blog se ha mantenido bien porque es como videos auténticos, pues. O sea, se ve que los hacen con gusto. Pues sí, pueden estar ganando dinero por eso, pero es secundario a lo que hacen, ¿no? Cosa contraria con otros que es así como de, ah, estoy perdiendo dinero por esto, ya no voy a poder vivir de esto, bla, bla, bla, ayúdenme, dame dinero. Bueno, no, o sea, no te lo dicen así. No, pero hay uno que, ¿cómo se llama este cuate? A ver si ahorita lo busco, pero es un español igual, pero está en igual en Japón, pero ahorita deja ver si puedo conseguir el canal, porque ese cuate de plano sí es descarado, ¿no? Y sí te dice, ¿sabes qué? He visto que la visita es menos, yo gano menos, ¿no? Dice que él por video promedio gana $40, pero digo $20 según, ¿no? $20. Pero de ahí la mitad se va al colaborador, ¿no? Que lo apodan fase 2, ¿no? Y de ese 20, pues hay que repartirlo, ¿no? Como si fuera hora trabajo, dice, y la hora la voy ganando apenas en $4, ¿no? Entonces, dice, es muy poco, bueno, sí, tomando en cuenta el euro en España, ¿no? Pero, ese cuate sí es descaradamente sincero, entre comillas, ¿no? Y dice, yo lo que necesito son más, ¿no? Entonces él agarra y se vende, ¿no? Dice, si tú eres mi patrocinador, yo, literal, ¿no? Se asume como su, ¿cómo le dicen? Subordinado, y dice, te voy a dar más servicios y te voy a dar más esto, te voy a dar más el otro, ¿no? Y yo, órale. Entonces quiere decir que sí está viendo como negocio. Pues no, deja de YouTube, la internet. ¿Cuántos lo están viendo así? Muchos. ¿De qué son sus videos? Igual, hablan de Japón, pero son más como conversacionales, ¿no? Son más, no tan... Japón. Por ejemplo, Nicoyita hace como mini documentales casi casi, cada semana. O sea, no sé cómo le hace este cuate, ¿no? Porque O sea, pero sí se le nota la calidad en el video. Del otro cuate, no es... O sea, sí me gusta su ritmo, pero la mayoría de contenido, si le podemos llamar así, son entrevistas, ¿no? Entonces son entrevistas a latinos, ¿no? Entre mexicanos, peruanos, brasileños y españoles, que es lo que más hay ahorita allá en Japón. Pero de ahí, otro contenido muy pocas veces, te digo, y solamente hacen como una crítica, como... Haz de cuenta que es una televisión hablada, pero como ahorita nosotros acá, pero con la cámara enfrente, ¿no? Y ya. Entonces, pero ahorita te digo, estoy buscando, o sea, el nombre del canal. Por ejemplo, en comparación con Nicoyita Vlogs, en esta cuestión de su producción. No, pues es este... Si hablamos de producción, Nicoyita, si lo ponemos como un 100, él está como en un 40, más o menos. Ajá, entonces más o menos. Estamos hablando de que no es necesario tener un colaborador, porque, ¿no? O sea, lógicamente, ¿no? Si tú pides dinero para hacer tus videos porque no te alcanza, porque le pagas a alguien para no sé qué, etcétera, yo estaba pensando que son videos más técnicamente complejos y que, o sea, un documental no necesita por qué ser extremadamente producido. Hay documentales que son así segmentos pegados, ¿no? Ya, nada más son documentales. Pero eso es lo que te decía, ¿no? O sea, ahí podemos ver el polo, ¿no? Uno de que es ganar dinero y justificarlo como una manera de vivir, y la otra que es como de, pues lo hacemos por gusto. Y de hecho, por ejemplo, Ernesto estaba diciendo que quería cerrar el canal porque iban a tener un hijo y ya no le iba a dar tiempo. No, inclusive entonces, siempre le han dicho eso. Como... Oye, nos gustaría ver verlo salir con su hijo. Y él dijo de plano, no. O sea, creo que todavía no estaba ni embarazada, ¿sí? Yuko. Y eso fue lo que respondió. Pero así fue de no. Y ella dijo, no, sí. O sea, ella se ve que está animada con esto, ¿no? Sí. Porque hay que recordar que él comenzó antes. Ya después ahora sí que la integró, todavía no hablando bien español, pero la integró. Mirado. Y pues todo padre. ¿Qué cosas? Un carro. Bueno, mientras se va el carro, porque escucho una alarma por ahí. Pues vamos con una canción que, bueno, como les comentaba al principio, se cambia el horario de verano, ¿no? Ya muy pronto. Bueno, en unas cuantas horas. Sí. Vamos a dormir una hora menos. Bueno, ya esto lleva un rato. Órale. Es un carro, o no sé si es por acá o por allá, pero esta canción me encanta, no sé si alguna, es clásica, bueno, sobre todo para los que han escuchado boleros, y pues se llama El Reloj, ¿no? Entonces, no tiene, les digo, nada más es el puro título, ¿no? Habla de otra cosa completamente diferente, pero, estos cuates del cambio de horario, se me hace absurdo, pero, bueno. Es pretexto para poner canciones que en lo personal me gustan mucho. Entonces, vamos a escuchar con el trío Los Panchos, El Reloj, y ahorita regresamos. Dale, pues. Se vaya de mí, para que nunca más. no marques las horas. Y neta, no, porque voy a dormir una hora menos, ¿no? Sí, lo que estaba pensando. Una hora menos, qué hueva. Oye, ¿te acuerdas de la chava que... Bueno, ves que en algún podcast hablamos de los blogs. Y de ahí, bueno, digo que ahí mencionamos a Nicolita Blog, ahorita que me acordé. De una chava que te decía que tenía parálisis facial, pero ella no se había dado cuenta, ¿no? Que tuvo prácticamente un año en el que pues tenía como que inmovilidad en la mitad de su cara, pero pues ella creía que era normal, ¿no? Hasta que un troll, ¿no?, agarró y le hizo la crítica, y ya con ello fue al médico y le diagnosticaron pues un tumor en el cerebro, y bueno, la operaron. Pues ¿qué crees? Apenas la semana pasada, apenas la semana pasada publicó un video y yo me quedé así de no mames. ¿Sí? Y digo, me emociona porque ella, bueno, por lo menos en algunos de sus videos, me gustaba ese tipo de contenido en aquel entonces de YouTube, ¿no? Donde no era como ahorita tan producido, ¿no? Tan. Donde si no eres editor de video semiprofesional, pues prácticamente no lo haces en YouTube, porque muchos ya contratan gente para hacer todo eso, ¿no? Nada más vea, no sé si conozcas a los de Qué Parió. Sí, sí. Pues ellos se dedican a producirle ya a varios de canales fuertes como Wherever Tomorrow, como ¿cómo se llama? Me dijiste ahorita Luca, o ¿cómo se llama? Que me cae mal, esta abuelita Yuya, Luca. Ella, es el nombre de perrito. Disculpa, perrito, no quería ofenderte, ¿no? Pero el detalle aquí es que necesitan pues ya de una cuestión de postproducción, ¿eh? ¿Qué te hizo? No, de los que se llaman Luca, Yuya. O no sé qué. No, de Yuya no, digo, de los que se llaman Luca, ¿no? No sé, apenas se salió y yo me quedé de wow. Y dice que le quitaron aproximadamente un cuarto de cerebro, ¿tú crees? ¿A Yuya? No, a la chava que la otra vez les recomendé. ¿Un cuarto de cerebro? No manches, ¿de qué parte? No dijo exactamente. Bueno, te digo, esa chava, ahorita estoy buscando su video para ver si les puedo compartir un poquitito de lo que nos platicó esa vez. Pero, independientemente de eso, es psicóloga y todo, ¿no? Entonces, por eso la veía. Y yo me quedé así de, wow, ¿cómo es que ha cambiado? No solamente YouTube, sino la internet por completo. Yo te pregunto, hace 10 años, no me digas tu edad, ¿no? Pero yo tampoco voy a quemar tanto, pero hace 10 años, no te voy a decir que 15, ¿no? Porque hace 15 años la internet apenas estaba balbuceando, es más, estaba en pañales, ¿no? Pero hace 10 años, ¿tú cómo veías la internet? ¿Te acuerdas? ¿O tienes experiencia en esto o no? Sí, pero era mucho más, o sea, el internet era mucho más, ¿cómo decirlo? A ver, dime tus palabras, porque no. O sea, bueno, yo me acuerdo que, pues más que inocente, era como era algo novedoso, querías descubrir qué era internet, ¿no? O sea, que cabe recordar que la internet, o sea, no es como la conocemos ahorita, o sea, ahorita le pusimos ese nombre, pero en realidad ya se volvió comercial internet, pero no, tiene otro nombre. Pero el detalle aquí es de que sí, hace 10 años, como que apenas comenzaba este manejo de más allá de texto. Porque hace 15 años, sí, había GIFs, ¿no? En sí, por ahí había una página, no me acuerdo cómo se llamaba, que te permitía compartir GIFs, ¿no? Que ahora pues está bien fácil hacer, ¿no? Pero en aquel entonces era pues lo más gráfico que podías encontrar en internet, aparte de fotografías. Yo me acuerdo que todavía hace 15 años, no, perdón, todavía hace 10 años, había de estas páginas que eran como de Geocities. ¿Alguna vez entraste a Geocities? Uh-huh. Sí. Que era como una página que tenía así como animaciones, ¿no? Como letritas de colores y... Pero cualquiera podía hacer una página de eso. Y en esas páginas estaba interesante porque, no sé, había un fan de Evangelion, ¿no? Uh-huh. Y entonces el fan de Evangelion hacía su página de internet y te ponía, ¿no? Te pegaba así imágenes copiadas o te decía, Evangelion es tal y tal cosa. No sé, o sea, como que tenía un toque más directo con el creador de lo que estaba haciendo, del que estaba haciendo las cosas. No sé si me explico. Sí, se nota. O sea, podías ver directamente el trabajo de alguna persona sobre algo. Te pongo una caricatura, pero estaba música, películas, yo qué sé. Antes de que empezara, por ejemplo, esto de los blogs así más fuertes como Blogger, WordPress, estaba esta de GeoCities o así, etcétera, ¿no? Pero, o sea, me gustaba porque era eso, ¿no? Un acercamiento directo, ¿no? Y tú comentabas ahí algo y te contestaban, ¿no? Entonces era muy, muy directa esa comunicación, a pesar de que era algo tan nuevo. Eso sí me gustaba mucho. Pero te digo, era todo así como más sencillo en ese sentido. Ahora, antes, ahorita que mencionabas eso, pues era bien complicado tener una página web, ¿no? Solamente los que sabían en cuestión de programación podían administrar un sitio, ¿no? Aparte de que te costaba el host y todo lo demás, ¿no? Ahorita ya los hosts ya te dan todo ya hecho, ¿no? Ya nada más para subir contenido, ¿no? O sea, te facilitan todo. Y este fue uno de los primeros intentos, ¿no? Digamos que su descendencia fue Blogger, ¿no? O sea, WordPress. Pero, por ejemplo, GeoCities era como que un hermano muy, muy, pero muy lejano de Google. ¿Por qué? Porque pues necesitaba. GeoCities era de Yahoo. Imagínate. Por ejemplo, Yahoo fue el primer correo electrónico en, por lo menos en la época contemporánea, o sea, hablo del 2000 para acá. Sí. Y fue hecho por adolescentes. O sea, no digas, ay, no, sí fue. No, fue hecho por adolescentes, ¿no? Ya después ya la empresa pues ya viene, está viniendo hacia abajo, pero ahí tiene su propia historia. Pero internet antes no era como hoy la conocemos. Hoy, si no estás en internet, pareciera que ya no estás conectado, ya es parte de la vida. Es como ya el celular ya fue superado, ya no es el objeto. Ahora es necesitas, bueno, no todas las personas, claro, pero quienes están metidos en esto, el internet. Si no, hay muchos que les causa una sensación de angustia el no estar conectados, ¿no? Y eso es preocupante. Pero, bueno, por lo menos para mí me preocupa. No. Pero, por ejemplo, yo ahorita, ¿no?, que estoy estudiando y que no tengo mucho tiempo de estar ocioso, ¿no?, en internet, uso el celular para conectarme con el mundo. O sea, realmente, por ejemplo, ahora bajo muchos podcasts que por lo menos me dan la sensación de que no me estoy atrasando con lo que está pasando en el mundo, ¿no? O que son de ocio que disfruto yo. Antes la idea del internet era comunicación con otras personas. Estaban los foros de chats, estaban los foros normales, estaba GeoCities, etcétera. O sea, el punto era conectarte con otras personas. Y creo que ahora ya no tanto. No, para eso ya tienes las redes sociales, pero y todo lo demás ya nada más es como para checar datos, ¿no? Si es el caso. ¿Alguna vez utilizaste Latin Chat? Latin Chat, el chat de Burundis. Ajá. ¿Qué otra vía? El chat.com se llamaba, ¿no? También. No sé si todavía existen. Creo que sí, todavía existen por ahí, pero pues ya están en desuso, ¿no? O sea, a lo que voy es de que se ha monopolizado esto. Antes había un montón de opciones y sí. Pues, o sea, tú decías, bueno, puedo estar en un chat o puedo estar, después vinieron las primeras redes sociales, ¿no? Que fue GeoCities, después vino Blogger, después vino Hi-Fi, después vino Metroflog, ¿no? Metroflog, perdón. Metroflog y de ahí, Fotolog. Imagínate, o sea, hubo un montón de páginas que, pues lógico, ¿no? Pues al tener gente, los que tenían lana, ¿no? Ahí viene la cuestión capitalista, pues empezaron a invertir, ¿no? Y a comprar y a fusionar. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Con las famosas aplicaciones en el celular, ¿no? Es exactamente la misma dinámica, ¿no? Entonces, tú tienes una aplicación nueva, te funcionó, te compro, lo añado a lo mío, ¿no? A Facebook, Twitter, Instagram o lo que sea. La internet se está monopolizando. Ajá. Y comenzó este modelo desde que Google se volvió el estándar como buscador, ¿no? O sea, cuando llegó a darle en la torre, porque eso sí pasaba, no sé, los que me estén escuchando ya no se sientan viejos, pero nos tocó en ese entonces. Antes el buscador era Yahoo. Y antes eran otros buscadores, ¿no? De hecho, por ejemplo, antes, cuando los Ahora sí, hace 15 años, cuando los cafés internet apenas empezaban, prácticamente cada café tenía su buscador que quería. Exacto. Y a veces, si el dueño del café internet era algo, sabía algo de computadoras, hasta hacían su buscador ellos mismos. Sí, o y era porque por cuestión de seguridad, porque en su momento tenías que algo así como no sé si has escuchado esta internet profunda, ¿no? Que bueno, tiene su nombre en inglés, pero ahorita Deep Web. En su momento estaba en ese entonces uno más cercano a esa pequeña línea entre la internet superficial y la Deep Web, ¿no? Pero aquí el detalle era que pues algunas páginas se hacían de confianza, aunque no lo eran. Por ejemplo, en Latin Chat tú podías encontrarte cada perversión, como no tienes idea. En serio. Sí. O sea, estabas más cercano al peligro, pero aparentemente no pasaba nada. O sea, entiendo esa parte que decías de la inocencia, ¿no? No pasaba nada. Y ahorita después de la siguiente propuesta musical, no sé si sea el programa especial de internet ahorita, pero ya nos seguimos un poquito. Hoy hay gente, sobre todo mayor, que le está queriendo entrar a la internet, y digo mayor arriba de los 40, y algunos que estamos uh-huh. entre los 30, y está creyendo, porque nos tocó esa época, que la internet sigue siendo igual de inocente que hace casi 20 años, o sea, hablamos de 17, 18 años. Entonces ahorita les voy a platicar qué peligros hay y que muchos no lo toman en cuenta. Sale. Entonces, ¿qué vamos a escuchar, Black? Vamos a escuchar a King, que también salió, pues yo creo que desde que iba a la secundaria. King, sí, fácil. Órale. Pero esta canción es más reciente. Se llama Spiraling. We're spiraling down. We're spiraling. Creo que dejé el micrófono abierto mientras estaba esta canción. Ah, pero no se escuchó, ¿eh? Nada más que hay unas palabras altisonantes y nada más. No, bueno, del cuate que te decía se llama Kiran Sensei o algo así. Ajá, Kiran Sensei. ¿No se escuchó nada mientras yo hablaba? ¿Mientras estaba la canción no escuchó nada? No escuchó nada. ¿Qué, por qué? ¿Estabas haciendo cosas prohibidas? No, estaba cantando. No, pero no se escuchó. O estabas entonado, eso está chido. Bueno, los peligros que te encuentras en la internet. Hoy, bueno. Espera. A ver, antes. Acuérdate que también ya no puedes hacer nada comunicativo sin que sea atractivo y comercial para las masas. Entonces, el top 10 de cosas peligrosas por internet con Koyo Money. Sale. Bueno, vámonos desde la más leve, ¿no? Bueno, ya ahorita que lo pusiste. Yeah. Vamos con la número 10. Primero, en la internet todo es virtual, como se cree, y por ende, la identidad era virtual. Hoy en día, la información que ya hay en internet, yo creo que ya de estar como en un 50-50. Uh-huh. Entonces, eso hace que se convierta en algo peligroso. Sobre todo porque hoy en día ya no van contra la persona físicamente, sino como ahora los movimientos son a partir de información electrónica, allí es a donde atacan y por eso la internet ha comenzado a tener ciertos candados, llamémoslo así, por seguridad, aunque yo le llamo paranoia, ¿no? Porque yo creo que es más para las empresas, para las personas que tienen poder y que pues no les es factible, ¿no?, dejar su información abierta, que para la gente común, pero sigue siendo un peligro para la mayoría. Pero eso la mayoría no lo ve, o no lo queremos ver, mejor dicho. ¿Cómo ves? Es que es lo que te decía de por qué el internet antes era como más inocente. ¿Te acuerdas cuando seguro tuviste un perfil en MySpace o sí, Blogger, High Five, yo qué sé? ¿Te acuerdas lo que era tener un perfil de esos? Uh-huh. Sí, pues era un... O sea, realmente la información que tenías en un perfil de MySpace o de Blogger o lo que sea, realmente no daba mucho de tu identidad real, ¿no? O sea, te creabas ahí tu identidad, pero pues podía ser cualquiera. O sea, anonimato. Exactamente, eso. O sea, a la vez era padre, pero también te daba esa cuestión que dices ahorita, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, ahora todo el mundo pone lo que hace y lo que no hace todo el tiempo. Cuando antes en High Five, eso nada, ¿no? Blogger tampoco. Metroflog tal vez, pero pues tampoco era como que era un contacto directo. Entonces, pues así va evolucionando, ¿no? También. Pero digamos que esas imágenes, bueno, se quedan ahí y ya, ¿no? Pero eso es lo que la mayoría no cree. Y aquí va el punto número 9. Todo lo que publicamos o compartimos, ¿no? Porque eso ya es como una tendencia en muchas redes sociales. Las herramientas de redes sociales, porque en sí son herramientas nada más. Todo se queda en la internet. Entonces, si tú subiste una fotografía que no querías, un video que no querías, pues ya ni modo, ¿no? Ahí se va a quedar para siempre. Claro. Bueno, por lo menos hasta que los hosts los desconecten, ¿no? Pero el punto aquí, que todo lo que por equivocación, por maldad, por lo que tú quieras, se subió a la red, ya ahí se quedó. Y eso muchos no lo saben. Muchos creen que por ya haber eliminado su fotografía, su comentario, pues ya valió. Y el detalle aquí, y no sé si te ha pasado, yo creo que va a ser para dos programas. La próxima semana abriremos los últimos 5, ahorita nos vamos a echar 5 nada más. Okay. Aquí va el número 8. Todo lo que digas tiene una repercusión. Todo. Sea escrito, sea en imagen o sea hablado. Todo. Créanme que muchos se han metido en problemas por decir cosas porque creían que nadie los iba a escuchar y hoy en día hay demandas por difamación en la internet, cuando antes eso era impensable porque decías, bueno, nada más en mi grupo de amigos y de ahí no sale. No, señores. La internet es general y más hoy en día, en el que pues creemos que no nos escucha el vecino, pero se entera de nuestras vidas, creo que mucho mejor que la familia. Entonces tengan cuidado en esos. Vamos apenas 3 puntos, 10, 9, 8. De allí, antes eso pasaba, tenías que tener tanta precaución hace 10 años. ¿Me preguntas? Uh-huh. antes tenías que tener precaución, pues sí, pero no tanta. Yo creo que eres más. Ahora, número, ¿qué vamos? 9, 10, 9, 8, 7. De peligros de internet, Normalmente, pues uno era muy cuidadoso, como decías hace un rato, en poner información, pero normalmente era de terceros, ¿no? O sea, si te gustaba algún deporte, hablabas de ese deporte, de los personajes o de las figuras, ¿no? Uh-huh. Interesantes, o si te gustaba la literatura, hablabas de los autores, ¿no? Pero no más. Desde que la internet comenzó a ser más allá del cable telefónico, o sea, más allá de 56 kbits, sí. Ahora estamos manejando velocidades de 1000 megabits, no son megabytes, son megabits de velocidad. Yo me quedo así de cómo pasaron los años. ¿Por qué? Porque eso también significa muchos peligros, sobre todo porque en los videojuegos, sobre todo, hay mucha, ¿cómo le podríamos llamar? Mucho ataque hacia los niños, hacia los adolescentes. No sé si te ha tocado que tienes tu, bueno, sí, decimos la marca Xbox o PlayStation, sobre todo en Xbox, donde tienes esta conexión remota, como te pueden hacer una especie como de llamada mientras estás jugando, ¿no? Puede ser cualquier extraño que tenga un acceso a tu usuario y te dice, quiero jugar, ¿no? Y tú dices, bueno, pues órale, va. Y luego, no sé si te ha pasado que este es el número 6. Que se ya veía desde cuándo, pero me gustaría ahorita comentarlo. Las famosas promociones por internet. Si a ti te llega un correo, o te llega un mensaje, o lo que sea, que te esté promocionando de una venta, o de algo que es gratuito, no lo abras. Porque aquí viene, y me voy a adelantar al número 5, que yo creo que ese va a ser un tema profundo para la siguiente semana. Los virus. Antes los virus eran de caricatura. Antes los virus no hacían nada. A lo mucho te ponía figuritas en la pantalla o cualquier otra cosa. Hoy no. Se llevan, y los primeros 5 puntos engloban todo eso, tu información. La información es poder. Y si tú das de más a los que no conoces, no sabes en qué momento lo puedan utilizar en tu contra. Suena medio paranoico todo esto, los últimos 5 puntos, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto que acabo de mencionar? Ok, en el punto, hace 3 puntos, que fue sobre lo del Xbox y PlayStation, que te pueden hacer llamadas, ¿no? Uh-huh. Van dos cosas. La primera, en este momento los niños ratas que juegan Xbox o PlayStation, o sea, les llamo niños rata porque cumplen ese estereotipo, ¿no? Uh-huh. O sea, ya saben realmente, o sea, digamos, esa clase de niños ya están más protegidos contra esa clase de cosas que nosotros cuando éramos niños. No, y eso era lo que iba. No. Cuando, yo digo que sí, porque cuando yo era niño, que sí, ¿por qué dices que no? ¿Cuántos de los papás tienen conocimiento mínimo de seguridad, en este caso, hacia los menores, llámese en cualquiera de las plataformas que ahorita acabas de mencionar? El mismo que tenían nuestros papás conocimiento cuando nosotros también usábamos GeoCities y los foros y Latin Chat y el chat. Entonces, ¿o a poco tú les ibas y les decías a tus papás, ay, sí, estoy en el Latin Chat o estoy en el chat.com? ¿A poco? No, pues eso lo hacían las computadoras de la prepa. La que sí se enojaba era la bibliotecaria, ¿no? Pero el punto aquí... Sí, pero a lo que voy es esto. O sea, tus papás conocían qué podían hacer cuando tú entraras al Latin Chat o el chat. Lo mismo que los papás de ahora con los niños que usan Xbox, PlayStation. Bueno, pero ¿por qué? Porque no queremos involucrarnos. Y aquí viene, bueno, en conjunto, lo que alguna vez platicamos en este podcast, ¿no? Esta famosa supuesta división de generaciones, que es una estupidez, bueno. Pero yo a lo que voy no es tanto eso, sino a lo que voy es, en las dos partes, cuando, por ejemplo, cuando nosotros éramos niños y entrábamos a Latin Chat o al chat o lo que tú quieras, GeoCities, etcétera, no había nadie que nos dijera por qué éramos la primera generación, o bueno, la segunda más o menos. Yo sí era primera. Generación de... Bueno, ándale, ¿no? Tú eras la primera, yo era como la segunda. Uh-huh. De personas que entraban a internet, ¿no? Entonces, menos tus papás iban a saber qué era el chat, qué era bla, bla, bla. Lo mismo que ahora los papás de esos niños rata no saben lo que es el Xbox, no saben lo que es el PlayStation, no saben lo de las llamadas, etcétera, etcétera. La diferencia está en que nosotros, cuando éramos niños, había un montón de leyendas urbanas de internet. Montón, uh-huh. Montón. ¿Por qué? Porque nadie sabía qué onda. y lo único que sabías era lo que te contaban tus amigos o alguien, si tenías la suerte de alguien que supiera. Pero en mi caso era solamente mis amigos, mis primos, que más o menos me contaban, pero pues no sabía nada más. Y ahora los niños rata, por lo menos más acceso a esas esa clase de cosas. Un niño rata ahora ya puede hacer videos en internet super editados, con efectos, etcétera, de cosas. O sea, no es que los niños ahora estén más expuestos a estas cosas. Los peligros siguen siendo los mismos, nada más que cambiaron de forma. Cambiaron de forma. Porque igual, como dices, te puede salir un pedófilo por una llamada de Xbox, que lo mismo en Latin Chat hace 15 años. La diferencia está en que ahora también los niños son más... Yo digo que los niños ahora están más informados o tienen por lo menos mejor capacidad de decisión a la hora de hacer esas cosas. Sí, pero volvamos a la parte de la información y con esto vamos con la siguiente propuesta musical. Antes, tú ibas a un café internet, a una biblioteca, a un lugar a donde había una computadora. No necesariamente estaba en tu casa. ¿Por eso era más peligroso? No. ¿Por qué? Porque si tú te encontrabas con algún pedófilo, lo que haces ahorita, le das en la X, porque para eso fue, para cerrar, y ya se acabó. Si querían buscarte o algo así, tenían que hacerlo físicamente, porque la IP era de un lugar que no era tu casa. Ahora, esa dirección IP, que es necesaria, ¿no? Porque es parte de, bueno, del protocolo, por eso se llama IP, ¿no? Del protocolo para conectarse, ¿no? Con la red más grande, que es la internet. Pues saben, bueno, aunque haya ya ahorita mecanismos con los antivirus, con un montón de software, pero la misma empresa trata de proteger esas direcciones, ¿no? De que te da el servicio de internet, pero esos cuates que antes pues éramos adolescentes o niños, pues siguieron con su obsesión con la internet y hoy son hackers, ¿no? Y otras cosas más peligrosas que pueden sacar la IP de tu dirección y en este caso electrónica y con ello saber físicamente dónde te pueden encontrar. ¿Y no me crees? Ahorita les platico ejemplos. Sí, te creo. Pero, por ejemplo, a lo que voy también es esto. Como tú dices, ¿no? En esta cuestión de abrir los correos, ¿no? Que vengan con virus y etcétera de cosas. Si un hacker, digamos, un hacker ataca aleatoriamente o ataca buscando a blancos, digamos, llamativos. Ahorita te vas a sorprender de... Ahora sí, como dicen, de quién viene el ataque, pero te lo voy a mencionar después de la siguiente propuesta. Créanme que no es así como de película, es algo mucho más sencillo y mucho más directo, pero ahorita te platico. Vámonos a escuchar una propuesta que a mí me encanta y se supone que fue en un programa llamado Alrededor del Reloj. No les voy a decir el nombre, yo creo que nada más con escucharlo van a saber quién es y ahorita regresamos. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What's your flat ride show? Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. We'll be right back. Creo que mejor no hablo de estos temas, los voy a espantar. A ver. Hala. Bueno, uno creería, porque bueno, los hackers, ahorita lo vimos con WikiLeaks, ¿no? Hace unos años, pues ellos se dedican a buscar información directamente contra los grandes, ¿no? Hablamos de instituciones, uh-huh, de empresas, de... Pero, y esto lo metería así como si pudiéramos hablar de secciones, como la persona cagante de la semana. Durante estos días, si no me recuerdo, fue el día martes o miércoles, de repente me empezaron a llegar llamadas a mi celular. Hace mucho tiempo, bueno, uno podría decir, bueno, encontró mi número y pues es un extorsionador y está intentando llamar y pues ya, ¿no? Y un celular antiguo que no tenía bloqueador de llamadas, pues lo tuve que cambiar, ¿no? Para poder hacer eso. Llamé a la empresa y me dijeron, pues ahí llámale a no sé qué número, ¿no? Para la denuncia anónima. O sea, no me apoyó Telcel para nada. Pero ahorita, bueno, ya hay software, ¿no? O aplicaciones, mejor dicho, que te permiten hacer eso, ¿no? Pero también estos softwares te avisan, por una cuestión estadística, quiénes son los que te llaman. Y si hay reporte de que son maliciosos o son defraudadores o simplemente es publicidad. ¿Qué pasa? Que uno ya está tan confiado o tan automatizado. Y estoy hablando de solamente la cuestión telefónica. Ya ahorita no es tanto el internet. Va ligado, pero ahorita te comento. Que hace como una semana contesté, ya eran como las 7 de la noche, a un número del Distrito Federal, es decir, que comenzaba con la alada 55. Y me dice, es que primero se escucha como de esos conmutadores antiguos donde te dicen, un momento, le voy a conmutar la llamada o algo así decían antes, ¿no? Ya se escuchaba hasta como que pasaban el cablecito, o sea, hasta eso, ¿no? Son cuidadosos en... su presentación está padre, ¿no? Claro que esto ya es un audio pregrabado. Y habla una chava que dice, buenos días, buenas noches. Le hablo de Movistar para darle a conocer nuestras promociones y no sé qué. Lo único que hice fue agarrar y decirle, híjole, no seas malita, háblame después porque ahorita estoy en la chamba, ¿no? Todavía no salgo, ¿sale? Gracias. Sale, ok, pum, colgué. En ese momento supe que iba a pasar lo que ahorita sucedió en estos días, que me iban a estar fregando. ¿Por qué? Porque ya vieron que del otro lado hay una persona. Y así es en la internet también. Si saben que hay alguien ahí, las empresas que se dedican a publicidad son las más acosadoras, que inclusive a lo mejor una familia Rockefeller que quiere saber tu información para saber de qué te voy a enfermar para venderte medicinas, ¿no? Bueno, ese es uno de los mitos que hay sobre esta familia, entre otras muchas cosas más, ¿no? Que por cierto ya se murió, ¿verdad? Apenas el mero mero. Bueno, el segundo mero. Sí, apenas falleció. Apenas se murió. Entonces me hicieron como unas 20 llamadas de números diferentes. Y entonces hace cuenta que yo nada más veía mi celular cómo llegaban números diferentes y llamaban, y llamaban, y llamaban, y llamaban, y llamaban. Yo nada más me pregunto, ¿qué hubiera pasado si ese celular estuviera en manos de un niño que normalmente ahora se da? Y por eso te mencionaba esto, ¿no? Que si era lo mismo hace 10 años que ahora. Hace 10 años no te daban otra cosa que distraerte más que la televisión. Ahorita tú le das una tablet, o en este caso un celular, a un niño sin medir las consecuencias. Llaman, ¿qué hace el niño? Si ya sabe contestar, agarra, habla. Pues hay unos niños que son vivos, pero hay otros que tú les preguntas cualquier cosa y te contestan. Como niño, ¿no? Entonces, a partir de allí, yo siempre he dicho, bueno, yo no estoy cuestionando el conocimiento de una computadora, porque créeme que muchos hoy en día lo saben. Y si no quieren saber es porque no se quieren informar o estarse actualizando en esto. Y también es respetable, ¿no? Pero hay cosas tan básicas, ¿no? Que se hacían hace 50, 60 años, de no dejar al niño que abra la puerta de la casa, ni tampoco que conteste el teléfono. Aquí tendríamos que ver esos detalles tan básicos que estamos omitiendo. ¿O a poco a ti no te decían, oye, si un extraño te habla en la calle, pélale, ¿no? O sea, tipo Chabelo de ve y cuentas a lo que más confianza le tengas. Sí. ¿Qué está pasando con estas generaciones de papás y abuelos que están muy confiados con lo que está pasando? O sea, ¿a qué le atribuyes a esta sobreconfianza? Porque yo lo veo con desconfianza, pero yo veo muchos que no, que es todo lo contrario. Yo decía que antes era más peligroso, en contraste con lo que tú estás diciendo ahorita, porque pues antes, ok, no había toda esta cuestión, ¿no? Pero antes, por ejemplo, y regresándonos, ¿no? Entrabas a cualquier página y dejabas un comentario, entonces alguien te ponía otro comentario, o sea, como que era más fácil, en cierto sentido, enganchar a las personas. Las consecuencias eran mucho peores en ese entonces. Quiero creer yo que eran antes así, peor y más inseguro que ahora. por todo este desconocimiento, ¿no? Ahorita por todo lo que me he estado diciendo, todo lo que pasa malo en internet tiene una solución, ¿no? Si hay publicidad, tienes los bloqueadores. Si tienes virus, están los antivirus. Si hay unas llamadas indeseadas, puedes bloquear las llamadas. Todo eso. Ahora, pues conforme van saliendo los problemas, van saliendo las soluciones. Pero antes creo que no había. Antes había un virus y te chingaba la computadora. Sepa quién sabe cuándo lo ibas a poder arreglar. O te conectabas con alguien peligroso y valías gorro porque te secuestraban. O, bueno, todavía no, pero etcétera. Siento yo que por esa diferencia que había antes. Ahora, eso sí es cierto. O sea, los papás deben estar más al tanto de lo que les llega a sus hijos por internet o por celulares que no deberían tener o tablets o lo que sea. Pues eso sí, pero yo siento que antes, imagínate, hoy el niño desconoce los peligros de internet, pero el papá lo sabe, se podría decir. Antes el niño desconocía los peligros de internet totalmente y el papá desconocía totalmente los peligros de internet. Por esa parte yo lo veo así. Sí, pero a ver, cuando estábamos, y ahorita porque estoy retomando esta cuestión de la programación por cuestiones de no laborales, ¿no? Aquí el detalle, y nos decían los maestros, bueno, una maestra que manda un saludote, y no sé si, no creo que nunca me escuche, pero pues por si las dudas, se apellida Castelazo, se fue a Monterrey, es lo último que supe, ¿no? A dar clases. Ella nos decía, hoy, y te hablo del año 2000, ¿qué fue? 2004. Hoy creemos que los adolescentes, los niñitos, así nos decían en aquel entonces. No había celulares como los de ahorita, eran computadoras apenas de escritorio y algunas apenitas portátiles. Es más, la memoria flash apenitas se estaba conociendo, que ahora es ya la USB, ¿no? Nos decía, muchos creen que nada más porque ya sabe prender la computadora el adolescente o hasta el adulto ya sabe computación. No, señores, no. Aquí el que medio sabe es lo que ahorita mencionaba. Si me entra un virus, por lo menos sé cambiarle el sistema operativo. Y eso tendría que haber sido lo ideal. Que todos aprendiéramos a usar eso. Pero, lógico, para que sea esto un negocio, hacen los softwares, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo, ¿qué? Uno que graba, uno que reproduce, tengo el navegador, pero para llegar a eso no es porque yo diría, ay, no, sí, qué bueno, soy en la computadora. No, es el software el que lo está haciendo, no yo. Pero por lo menos sé para qué sirve el software, pero sigo siendo como de los superficiales, pero hay muchos que no les gusta involucrarse en informarse, en actualizarse de lo que sucede, más allá de lo que creemos que es sentido común. Y cuando es algo de sentido común, ni siquiera lo llevamos a cabo. Para concluir, creo que es como cuando ignoramos la ley. No por ignorarla significa que no va a haber una sanción por la misma ley. Tiene su palabra técnica, pero ahorita no me acuerdo cuál es. Es exactamente lo mismo en internet. No porque te digan, oye, es que yo no sabía que si yo subía un video con mis hijos, estaba poniéndoles en peligro. Significa que ya con eso ya, bueno, el secuestrador va a decir, ay, no, pues como no sabía, no, discúlpeme señora, ¿sabe qué? No, los vamos a regresar, yo pago mire, hasta pago el psicólogo para quitarles todo lo que haya pasado ahorita, ¿no? O sea, o el médico, o lo que sea, no. Entonces yo creo que estamos en una etapa muy delicada en la que la ignorancia, por lo mismo de que esto ya se volvió cotidiano, va a llegar a un punto en el que ignoremos todo, todo, todo lo que está atrás de, y sea como ahorita agarrar un automóvil, ¿no? Ya no nos preocupa si es un motor eléctrico, si es un motor, o sea, ya nada más sabemos que lo prendemos y ya. Y ese creo que es uno de los errores que estamos teniendo actualmente. No estamos informándonos. ¿Por qué? Porque crecimos, eso ya no es para mí. O sea, seguimos teniendo conductas, pensamientos y actitudes de hace 100 años con las tecnologías que, si no nos ponemos a investigar, nos pueden causar problemas y ni por enterados. Entonces, lo comento por los papás y porque iba para la SEP, porque les da tablets a los chamacos con el sobretexto de que van a aprender más, y yo nada más he visto que están jugando videojuegos, ¿no? Valga mi rebuznas. Ay, sí, es cierto. Disculpa, tenía que decir todo esto porque tuve pacientes así muchos, muchos, en los últimos 2 años. Era una regañiza para los papás, bonita, a veces. Bueno, no regañiza, era hablar bonito, pero necesario, ¿no? Para que se pusieran las pilas, y yo creo que ni así. Ya. Pues ya. Moraleja, bajen nuestro podcast, es confiable, y infórmense, infórmense. No les vamos a salir. ¡Nah! No, si conocieran una foto mía, yo creo que sí se espantan, ¿no? Ya no van a querer escuchar el podcast. Oye, es lo padre de que no conozcan nuestras... ¿Tú has subido alguna foto tuya ahorita? No, yo tampoco he subido ninguna. Oh, mejor interesante. Así. Ahora, después de escuchar esto, ¿lo vas a hacer? No. Ok, entonces le voy a... ¿Puedo mandar un saludo? Sí, vas. Mari Becerra, 2000, 2000, algo así. Es mi acosadora en Coyo Radio, ¿sale? Un saludito. Sí, porque pone comentarios a 1,000,000,000 y corazoncitos y no sé qué tanta cosa cuando se conecta. Entonces, saludotes. Órale, pues. Gracias por espantarme en internet. Bueno, ya nos vamos a despedir. ¿Con qué vamos a despedirnos, Blade? Dale, pues vamos a despedirnos con una banda que se llama The Darkness y la canción se llama With a Woman y nos vemos la semana que viene. Ya te me estás durmiendo. Ya, de repente me di el bajón horrible, ¿eh? Hijos de la madre. Para los que no sepan a qué hora estamos grabando esto, son las 12:13. Sí, no manches. Para que vean. Bueno, Vladimir, esto sí no, ¿es del qué? ¿Del diablo? No, digo, esto sí es dedicación. Oye, ¿puedo proponer un tema antes de irnos para la siguiente semana? A ver. Aparte de los últimos 5 puntos más cabrosos de internet. Apenas estuve viendo algo sobre el doblaje de las películas, series y todo eso. ¿Te interesa ese tema? Ah, yo creí que te gustaba doblada, pero bueno, sí. Siéntate para comer, cara. Más callado, Coyo, más para niños. ¿Qué? Oh, esta hora se antoja comer. Pásale. Ya te vi, por eso. Ay, Dios. Nada más cierra los ojos. Bueno, nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos mejor. Vale, pues. Al lindito y a la cama. Nos vemos. Órale, bye.